Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Treceavo episodio de Orientering Radio. Primera parte, la técnica de orientación. La técnica básica en la carrera de orientación. La técnica de orientación más simple consiste en orientar el mapa al terreno en el que nos encontramos en función de los caminos y diferentes referencias geográficas o físicas que aparecen en el lugar. Después nos desplazamos en la dirección deseada hasta llegar a nuestra meta. Esta técnica tan simple es la base de la carrera de orientación y es obviamente empleada por los mejores competidores de este deporte. En el caso de carecer el terreno de las apropiadas referencias físicas o geográficas, necesitaremos una brújula para orientar el mapa. Esto es muy simple también. Basta con girar el mapa hasta que sus meridianos, líneas paralelas norte-sur, coincidan paralelamente con la aguja de la brújula, de tal forma que el norte de los meridianos del mapa apunten al mismo norte de la aguja de la brújula, la cual, siendo magnética, invariablemente señala la línea norte-sur. En este caso concreto, nos sirve cualquier tipo de brújula, ya sea redonda, montada sobre una regla o la pequeña que se sujeta en el pulgar solamente. Lo ideal sería montar la aguja magnética aislada y directamente sobre nuestro pulgar. El mapa. Cuando nos iniciamos en este deporte, al contemplar el mapa descubriremos que hay una gran variedad de signos, leyenda, los cuales tienen, obviamente, su significado correspondiente en el terreno. Estos signos nos ayudan a la orientación del mapa y a conocer nuestra ubicación en el terreno. El mapa es una reproducción fiel del terreno a escala reducida. Un mapa realizado a escala 1:10.000 significa que un centímetro en el mapa representa 10.000 centímetros, 100 metros, en el terreno. Actualmente las competiciones internacionales se celebran sobre mapas de 1:15.000, que suponen 150 metros reales por cada centímetro del mapa. En el futuro se prevé el cambio a 1:10.000 para dichas competiciones. Los mapas de orientación están impresos en 6 colores: blanco, verde, amarillo, marrón, azul y negro. El recorrido a realizar se dibuja en el mapa en color lila o rojo, siendo ambos transparentes. Cada color representa diferentes accidentes geográficos naturales o artificiales. El blanco, bosque en general. Verde, bosque o vegetación espesa, más o menos difícil de penetrar. Amarillo, terreno descubierto, con buena visibilidad, normalmente corresponde a tierra cultivada, pradera o claros en general. Marrón, formaciones orográficas, como alturas representadas por curvas de nivel. Azul, hidrografía en general, lagos, ríos, arroyos, manantiales, pozos y tierras pantanosas. Negro, caminos, sendas, casas y construcciones en general hechas por el hombre, también en color negro las piedras y precipitados o cortados. El criterio usado en la representación cromática del mapa es representación de diferentes terrenos, representación del grado de penetrabilidad. La penetrabilidad del terreno estará representada en el mapa por los colores amarillo, blanco, verde y azul. El color amarillo representa campo más o menos abierto. Amarillo intenso representa campo abierto con total penetrabilidad, lo cual facilita la velocidad de carrera. Trama amarilla gruesa sobre blanco representa pradera con árboles dispersos. La penetrabilidad es buena. Amarillo menos intenso representa campo forestal abierto. La penetrabilidad es algo limitada debido a la vegetación como son el brezo, la lavanda, el romero y las hierbas altas. Trama amarilla fina sobre blanco representa campo forestal abierto con árboles dispersos. La penetrabilidad es como en el anterior. Líneas gruesas amarillas en diagonal sobre blanco representan tala con troncos y ramas. Cuando la zona de tala es limpia, se representa como el campo forestal abierto. Amarillo con trama negra, puntos desordenados. Representa campo abierto con arena donde la penetrabilidad es limitada. Amarillo con trama negra, puntos bien ordenados en filas. Representa campo abierto labrado. Cuando dicho campo está sembrado, no estará permitido atravesarlo. Amarillo con trama verde de puntos. Representa cultivo de frutos. Amarillo con trama verde de líneas cortas en sentido vertical. Representa el cultivo de la vid. El color blanco representa bosque normal, donde el orientador puede correr entre el 80 y el 100% de sus posibilidades. El color verde significa que la penetrabilidad en la vegetación es limitada, sea por bosque espeso, sea por otro tipo de vegetación. Podemos establecer una relación entre las intensidades de los verdes y la velocidad porcentual de la carrera. Verde intenso equivale a una velocidad entre el 0 y el 20%. Verde menos intenso equivale a una velocidad entre el 20 y el 50%. Verde pálido equivale a una velocidad entre el 50 y el 80%. Una vegetación espesa y baja de menos de un metro de altura formado por arbustos, espinos, zarzas, etc. es representada en el mapa por rayas verticales de color verde más o menos separadas según sea más o menos fácil de cruzar. Las rayas más separadas representan el color verde más pálido. Cuando la penetrabilidad es limitada entre el 0 y el 20%, no se dibujan rayas sino el color verde intenso por tramas, es decir, igual que hacemos para señalar el bosque espeso. Las rayas verticales verdes pueden aparecer tanto sobre el blanco, bosque, como sobre el amarillo y azul. En el caso de existir la posibilidad de correr velozmente a través de vegetación de penetrabilidad limitada, se marcarán en el mapa con pasillos sobre la representación verde y en el sentido de la carrera. El color azul representa terreno más o menos pantanoso. Líneas azules discontinuas horizontales representa tierra previsiblemente pantanosa. A veces, este campo varía con la temporada, lo cual influye sobre el grado de penetrabilidad así como sobre su identificación en el terreno. Líneas azules continuas horizontales representan tierra pantanosa. La penetrabilidad es más o menos limitada. Líneas azules continuas gruesas horizontales con la zona limitada por una línea negra. Representa tierra pantanosa prohibida de atravesar, zona peligrosa. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.